No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con el Defensor del Pueblo de Paraná, el doctor Luis Garay, quien estuvo reunido junto a otros defensores de la Asociación de Defensores de la República Argentina por un tema que ha preocupado mucho en la gente, que es el incremento en las cuotas de los planes de autos, los planes de ahorro para adquirir autos, que con la suba del precio de los autos han subido mucho las cuotas y en unos casos la gente ya no lo puede pagar. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Quiénes son los que lo pueden solucionar? Eso nos va a contar el doctor Luis Garay, además de otros temas también que interesan para la Defensoría del Pueblo de Paraná, para la zona y también para el país. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cuéntenos de la reunión que tuvieron con autoridades por el tema de las cuotas de planes de ahorro de autos. Bueno, una reunión que se gestó a raíz de un pedido que hicimos con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto. A raíz de la cantidad de presentaciones que hubo en ambas defensorías, en la nuestra, en Paraná y en la de Santa Fe, de ahorristas que estaban muy preocupados por la situación, porque ya las cuotas estaban ocupando un porcentaje muy alto de lo que es el salario, ¿no? Sí. Y sabiendo además que en Tucumán ya había propuesto la defensoría un recurso de amparo colectivo por la misma situación, y en otras provincias para lo mismo, decidimos que APRA nos represente en una sola reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, y que estuvo Fernando Blanco Muñoz, que es el director nacional de defensa del consumidor, y el doctor Sergio Brossi, que es el director nacional de personas jurídicas, porque entendemos que son las personas que tienen la posibilidad de acercar a los empresarios de automotrices para trasladar cuál es la situación, la problemática que nosotros estamos viendo en las defensorías y encontrar algún tipo de solución. Eso recibieron muy bien, estuvieron juntos en la misma reunión, cosa que para nosotros eso era muy importante para poder trabajar de forma coordinada. Y le planteamos, primero haciéndole un pantallazo general de cada una de las provincias cuál era la situación. Segundo, diciéndole que entendíamos que había una responsabilidad del Estado, por parte sobre todo de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas, de hacer un seguimiento a aquellos contratos de adhesión que los ahorristas hacen, teniendo en cuenta que los contratos, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, se habla, por ejemplo, del valor móvil del auto, del vehículo, y no está claro para nosotros cuál es el valor móvil. Hablan de precio de lista, de precio bonificado. Son pocas dudas que nosotros tenemos y que entendemos que hay un grado de injusticia muy fuerte, porque todos sabemos que con la devaluación los autos aumentaron más del 100%, en algunos casos el 160%, y esto se trasladó al plan de ahorro. Acá la pregunta, que nosotros también lo hicimos a la reunión, es si esto tenía que trasladar también, por ejemplo, los gastos administrativos de ese plan de ahorro. Por eso era importante que ellos supieran que hoy la cantidad de ciudadanos que se han presentado en nuestra defensoría, de alguna u otra manera, tiene la expectativa de que se resuelvan las audiencias que se van mirando en forma individual en cada una de las provincias ante la Dirección de Personas la Dirección de Defensa del Consumidor, que ahí en esa audiencia lo que pretendemos es que los automotrices envíen representantes, sus apoderados, con posibles acuerdos, cualquiera sea de la firma, ¿no? Que son 7 marcas las que están hoy teniendo algún tipo de problema, todas tienen planes de ahorro, y queríamos que vayan y con una propuesta concreta. Eso en síntesis lo que fue la reunión en Buenos Aires, que entendemos por lo menos con expectativa de lo que se comprometieron. Claro. Junto con el presidente de la asociación, Alejandro Amor, hacer una reunión con todas las distribuidoras, con todas las automotrices, y poder llegar a un acuerdo. Claro, la opción también, y en esto hay también bastante tema para trabajar, es que además uno es cautivo de ese plan. Uno, si se va, no recupera el dinero que puso, y es muy difícil recuperar el dinero del plan. Si uno se va, hay que vender el plan o vender el coche para poder recuperar ese dinero, y si no, te lo devuelven al finalizar a los 84 cuotas, es decir, con un precio mucho más devaluado de lo que uno pagó. Es decir, con lo cual, quizás la solución sería a la gente que no puede seguir con la cuota, devolverle todo el dinero que pagó en este momento y listo. Es decir, se rompe el acuerdo comercial. No es fácil romper el acuerdo comercial con un plan de ahorro. Es decir, todos estos casos han pasado bastantes veces. No es fácil salir de un par de ahorros, como quien dice, ¿no? Totalmente, y ni hablar a aquellas personas que tienen el auto adjudicado, claro, que tienen todo lo más bajo que significa, y que hoy, al estar prendado, corre con el riesgo, si no pagas la cuota, directamente vas a la ejecución prendaria, ¿no? Que es una de las cosas que también le pedimos, y hubo un compromiso, la suspensión de las ejecuciones prendarias a tanto si llega algún tipo de acuerdo. Claro, claro. El compromiso está, de sí. Empezar a acabar. Lo que sí quedó claro es que no va a ser en forma colectiva, sino en forma individual. Por eso nosotros vamos a hacer una presentación caso por caso de todos los que han llegado a la defensoría, porque los contratos son diferentes. Así que, bueno, esperemos tener una respuesta en los primeros días de febrero por parte de las autoridades nacionales y obviamente los empresarios, que ellos tienen también la llave para intentar una respuesta a todo este problema. Y también con este tema, y quizás también usted le ha llegado algún reclamo, también con el tema de los que son los créditos hipotecarios en UBA, también con el tema del pedido de refinanciación, que también ha subido mucho las cuotas. Es decir, son todos derivados de lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Eso nosotros acá lo manejamos directamente con Defensa del Consumidor. Acá este caso particular de los planes de ahorro, nosotros que creemos que hay una responsabilidad por parte del Estado Nacional, que es el control que tiene que hacer con respecto a los contratos de adhesión. Yo creo que no se pasa. Por eso era importante que las defensorías actúen, y por eso lo hicimos desde la asociación, de la cual Alejandro Amor ya ha dicho que si, bueno, y las autoridades nacionales no convocan, él desde la asociación como presidente nos va a convocar a nosotros nuevamente y obviamente a los empresarios para encontrar un tipo de alternativa para empezar a buscar soluciones a aquellos ahorristas que están apremiados por el tema. Y siguiendo con temas que tienen que ver con la Defensoría de Paraná y por supuesto también con los temas que preocupan a la población, me estaba contando que hay presentaciones por el tema de aumentos de energía y de gas, ¿no? Sí, de los dos. Son casos diferentes. Más que nada el tema del gas hoy no se está sintiendo porque, bueno, por el calor obviamente no se siente tanto el consumo. Entonces, están llegando boletas que todavía no se está sintiendo el aumento en porcentaje. Pero a nosotros nos preocupan algunas cuestiones que a veces, aprovechando este momento, las empresas siguen haciendo de alguna u otra manera los pedidos, ¿no? Y queremos que el gobierno en ese sentido no le dé respuesta favorable, porque por eso hemos pedido por nota a la Secretaría directamente de Energía y a Energas, para que no trasladen esa deuda que hay que las distribuidoras con los productores de gas al bolsillo a la boleta de la factura final, ¿no? Al bolsillo de los usuarios. Sí, sí. Esperemos que tengan una respuesta positiva. Ya lo tuvimos el año pasado cuando intentaron hacerlo. Claro, y después se dio marcha atrás con la medida. Claro, se había intentado trasladarlo, después se dio marcha atrás con la medida, pero quedó suspenso. En realidad no se tomó una determinación final, como quien dice, sobre ese tema. Y tenemos miedo que ahora en el verano esto se haga. Por eso lo planteamos antes, ahora el 25 de febrero, en una nota concretamente pidiendo que cualquier tipo de aumento que haya, primero que se haga por audiencia pública y después que no se traslade esta deuda a los usuarios, ¿no? Así que bueno, eso. Y con el tema de la luz, nosotros en Entre Ríos hay una distribuidora muy grande que es provincial, y hay 17 cooperativas. Pero el gran costo y el gran aumento ha venido del precio mayorista, lo que se le compra a Canesa. Y bien, la utilidad también ha aumentado. Nosotros acá hemos pedido a la gente que regula la energía en la provincia, vía informes, pidiéndole saber cuál es ese aumento trimestral autorizado en una vieja audiencia pública del año 2016. Sabemos que ese costo mayorista está el aumento va a seguir llegando a partir de febrero, y como asociación ya le planteamos que entendemos que tiene que haber audiencia pública y no puede hacerse por una mera resolución como esperemos a ver la respuesta por parte de las autoridades nacionales. Si planteo ya está hecho, y si no, bueno, tendrán que atenerse si hay algún planteo judicial, ¿no? Pero sí, bueno, eso va a ser de acuerdo a cada una de las defensorías como lo resuelve. Claro, y para finalizar, el tema que tiene que ver con la provincia y que por supuesto la Defensoría Paraná interviene, que es el derecho a la salud de los afiliados de IOSPER, que es la obra social de la provincia. Cuéntenos brevemente cuál fue el pedido de la Defensoría. Sí, brevemente, la obra social de los trabajadores acá tiene una particularidad, el directorio, representante de todos los gremios, entendemos que funciona bien la obra social, pero acá en su momento se le sacó lo que era el aporte patronal por una emergencia económica, se disminuyó junto. Nosotros lo que pedimos es que los cuatro puntos que hoy está pagando la provincia por cada salario de cada uno de los trabajadores del aporte patronal se lleve a un punto más, a 5%. Y en el caso de los empleados, se sigue sacando el 3%. Entonces, eso para nosotros es fundamental porque sabemos que las prestaciones no se van a poder cumplir antes que entre en déficit la obra social. Entendemos que es muy importante que haya un aporte más fuerte de la patronal, es decir, del Estado provincial, para que las prestaciones, que casi todas son en dólares, con la devaluación han aumentado muchísimo, todos los medicamentos, etcétera, puedan llegar disminuyendo. Y esto permitiría que no se judicialicen las reclamos, claro. Sino que las dos ya están cumpliendo bajo amparo. Entonces, la idea sería dar un auxilio económico de un punto, equilibrar las finanzas de la obra social, que si hoy están cierran muy ajustadamente, y sabemos que fue un año difícil, con todo lo que ha pasado, todavía no ha habido aumentos salariales, es decir, no se puede la obra social tomar ese aporte porque estamos en una etapa que ni siquiera están discutiendo las paritarias. Entonces es urgente este punto que nosotros reclamamos, que es un auxilio extra por parte de la patronal a cuenta, en todo caso, de lo que venga después, ¿no? Cuando se quede paritaria. Perfecto. Te digo, gobernador, y esperemos que tenga respuesta ahora. Defensor del pueblo de Paraná, Luis Garay, ha estado con nosotros en Agente y su Defensor. Muchas gracias, defensor. Gracias a usted, a disposición. Acción social, medio ambiente. Salud, usuarios, concesiones, entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.